¿Qué frena a las mujeres para llegar a la alta dirección? México tiene un bajo porcentaje de mujeres en los consejos de administración de sus empresas. ¿Cuáles son las causas? Una experta te lo explica. Por Tatiana Gutiérrez. Por décadas, la mujer ha buscado brillar en el mundo de los negocios. Movimientos, revoluciones y cambios sociales lo confirman. Sin embargo, aún con la apertura del mercado, el papel de la mujer en puestos de alta dirección deja mucho que desear, sobre todo en países de América Latina. ¿A qué se debe este fenómeno? Es verdad que hoy la cifra de mujeres en los consejos de administración es baja en México, con un 6.8%, comparada con otros países como Suecia, donde es de 27.3%, o Noruega, donde representa un 40.1%. Comentó Griselda Hernández, CEO de Kelly Service México. El talento femenino frente a la alta dirección se presenta un 14% en Venezuela, un 16% en Brasil, un 17% en Perú, 18% en Chile, 20% en Ecuador, 20% en Argentina, 25% en México y 29% en Colombia. De acuerdo con la experta, existen factores que influyen a estos bajos porcentajes. Número 1. Las estructuras organizacionales tienen una gestión propiamente masculina. Los tiempos han exigido una evolución para las empresas. Sin embargo, muchas de ellas aún conservan programas de reclutamiento, selección y retención hechos para hombres, sobre todo en la parte operativa de las empresas. Largas jornadas de trabajo, baja o nula flexibilidad en horarios o lugares de trabajo, entre otros. Punto número 2. Barreras culturales. Aún persiste la idea de que el sexo femenino está incapacitado para la realización de algunas tareas dentro de las empresas. Aún existe la frase, es tarea para hombres. 3. Falta de conocimientos. Sobre la contribución de la mujer en puestos con alta toma de decisiones. Aunque son temas por más dichos, aún nos encontramos en los primeros pasos para erradicar estos modelos organizacionales. Entonces, ¿cuál es una solución viable para que parte de las empresas y sus líderes? La experta nos brinda los siguientes consejos. A. Los consejos de administración y presidentes de empresas. Existen ideas y paradigmas en torno al tema de la equidad de género, sobre todo en las empresas nacionales. Para ello, la experta recomienda incorporar en la plataforma de talento nombres de mujeres, abrir espacios desde la cabeza y la cúpula organizativa, siempre tomando en cuenta la ventaja de rentabilidad que esto conlleva. Es cuestión de negocios, y si lo vemos así, también debemos estar conscientes de la gran rentabilidad que nos traen las mujeres. Cuentan con una gran visión de compra y venta. Esto no solo mejora la estrategia de marketing, sino también involucra una ventaja de penetración en el mercado que rompe esquemas. B. A los líderes de las empresas. Predicar con el ejemplo es importante. Crear caminos y espacios para que las mujeres tengan acceso a puestos donde involucre toma de decisiones. Es una tarea compleja, pero no difícil de alcanzar. Un consejo para ello es crear cuotas de género. Empresas transnacionales utilizan estas reglas dentro de sus organizaciones, cumpliendo con su responsabilidad social y forjando como empresas vanguardistas en el tema. C. Las mujeres líderes de empresas. En muchas ocasiones, de hecho, en un gran número, las mujeres son las propias detractoras de su mismo género, y así nos hemos forjado. Sin embargo, es imperativo tomar en cuenta que un líder, sea hombre o mujer, tiene como obligación encontrar recursos que ayuden a sus colaboradores para desarrollarse, crecer, enfrentar miedos, empujarlos y frenarlos. Es una tarea de coaching y mentoring que debemos enfrentar, indica Hernández. El enemigo, nosotras mismas. Pero aún existen factores que ni las mejores empresas pueden lidiar con ello. Nosotras mismas, los bloqueos mentales, culturales y sociales que las mujeres se imponen suelen ser más poderosos que las reglas de las mismas compañías. Desde un no puedo hasta soy una mala mujer porque dejo a mis hijos y esposo. Suelen ser las grandes justificaciones de profesionistas frustradas. Ante ello, la experta nos dice cómo enfrentarlo. Evita adelantar juicios. ¿Cómo sabes si eres o no buena para algo si no te das la oportunidad para demostrarlo? La mayoría piensa que no está a la par de la situación. Aquí es cuando debes comenzar a retar la voz interna que te da los malos consejos. Debes permitir saltar los límites que te acongojan. Deja de evaluarte con rudeza y permítete hacerlo. Verás que te sorprenderás una vez que hayas terminado. Planea tu vida. Tanto personal como profesionalmente, debes estar segura de cuál es el siguiente paso para crecer. Desde planes de carrera como maestría o doctorados, próximos ascensos, visiona tu crecimiento profesional a 5 o 10 y ve dónde quieras estar, y tus relaciones profesionales. Haz un plan de vida y ponlo en la mesa una o dos veces al año. Esto te ayudará a decidir caminos y a construir otros más. Busca tu pasión. Siempre hay que perseguir lo que más amamos. A veces se piensa que cuando hablamos de cuestiones profesionales es muy difícil alcanzarlo, pero no es así. Una vez que lo encuentres, asegúrate de transmitirlo a tu gente. Es la forma de encontrar el éxito. Principales fortalezas de las mujeres mexicanas en la alta dirección. 68% tiene la capacidad de trabajar en equipo. 67% cuenta con gran iniciativa. 68% cuenta con un gran desarrollo en su liderazgo. 66% mantienen relaciones públicas sólidas. 43% mantienen un equilibrio emocional. 35% delegan responsabilidades. 32% tienen un buen manejo de conflictos. 31% tienen equilibrio entre la vida personal y laboral. Puedes encontrar este artículo completo directo de su página web www.altonivel.com.mx.